Mira, Portantino tiene una imagen muy, muy clara, porque es una imagen futbolera, que en Argentina en este periodo se superponen dos empates. Hay un empate político, que lo definimos al principio de la exposición, que fundamentalmente tiene como contendientes al peronismo y el antiperonismo. No le alcanza a ninguno de los contendientes para imponer su proyecto, pero le alcanza como para vetar, ponerle palo en la rueda al proyecto del otro. Por eso explica la inestabilidad del sistema político y la alternancia de gobiernos civiles, militares que no prosperan, no terminan sus mandatos, no resuelven, porque lo que no está resuelto es la cuestión de la legitimidad, en la medida que está vedado el acceso al juego político formal de la primera minoría. El otro empate es un empate hegemónico, porque lo que ha dejado pendiente el peronismo es la cuestión del desarrollo, del modelo de crecimiento. ¿Por qué es un empate hegemónico? Porque seguimos teniendo en pugna quiénes son los dos equipos. Tenemos aquellos que siguen generando a través de la renta agraria las divisas para cerrar las cuentas externas y para pagar importaciones. Y esta burguesía industrial que, merced al ingreso de este capital extranjero, ha incorporado nuevos miembros. Ya no es solo la industria nacional, hay otros actores. Entonces, este empate hegemónico va a plantear que estos dos contendientes en pugna, que obviamente porque sus intereses sectoriales entran en contradicción, en conflicto, no demandan políticas de parte del Estado que son distintas, ¿eh? Unos necesitan proteccionismo y los otros partidarios siempre del más amplio liberalismo de mercado. Entonces, siempre, siempre, en todo este periodo, vamos a encontrar que tarde o temprano uno le pone veda el proyecto del otro. La tregua que Frondizi había conseguido con los votos prestados del peronismo es solo eso, es una tregua, porque en cuanto Frondizi empieza a implementar un modelo económico que tiene el capital extranjero como renglón fundamental, efectivamente va a encontrar la reacción, la oposición militante de fundamentalmente lo que en este periodo asume el nombre de columna vertebral, que es el sindicalismo peronista. ¿Y por qué? Porque efectivamente el sindicalismo va a subsumir en este lapso una doble representación, que es la representación de la camiseta. Cuando la camiseta no puede jugar legalmente en el sistema político, ¿quién detenta la camiseta? Los sindicatos peronistas. Entonces, los sindicatos en realidad operan al interior del sistema político como la representación legal, la única cara legal que le ha quedado al peronismo, porque su partido está proscripto, el líder está en el exilio y demás.